16 de enero del 2019, muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al programa Movida la Cantina y recordarte simplemente que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. En la primera parte del programa de esta noche vamos a dedicarla a escuchar a algunos de los detroitinos más famosos en el mundo de la música en los años 60 y 70. Sí, lo he dicho bien, detroitinos, ¿qué es eso? ¡Ay! Vamos a despejar esa incógnita, esa X en breves minutos aquí en Movida la Cantina. Recuerda, contigo hasta la 1:30 de la madrugada. Y sobre todo en esta noche tan desapacible que ha empezado a llover pues hace cuestión de 20 minutos justo a cuando venía la emisora, mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a toda la gente que está en estos momentos sintonizando esta emisora, repito, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón, que vamos por el 35 aniversario. Y recuerda, como siempre, emitiendo desde hace ya muchos años desde el barrio de Pumarín, ciudad sin ley. ¿Estáis preparados? Yo también. Empezamos en segunditos. My hair cloud, my Bueno, no mentí cuando en la presentación del programa os dije que íbamos a dedicar una parte bastante amplia de estas dos horas a escuchar a algunos de los detroitinos más famosos. ¿Y qué son los detroitinos? Pues no es ni un animal en especie, ni ningún virus raro. Son los nacidos en la ciudad de Detroit. Ya sabéis que a mí, cuando nos movemos en la música de los años 60 y 70, muchas veces no sé qué hacer para atraer los grupos o los músicos. La excusa puede ser cualquiera, y esta vez la excusa para disfrutar de la música de ellos pues ha sido precisamente que nacieron en la ciudad de Detroit, o en los alrededores de Detroit, o más o menos su carrera empezó en esta ciudad. Una ciudad que pertenece al estado de Michigan. Es la ciudad más poblada en la actualidad, más o menos anda sobre los 700.000 habitantes, aunque ya sabéis que debido a la crisis que azotó Estados Unidos y sobre todo el sector del metal y de los coches, ahora cuestión de unos 15 o 20 años, pues la población ha bajado bastante. En los años 50 llegó a tener casi más de 1 millón de habitantes, y algunos de estos ilustres ignorantes, no ignorantes en este caso, van a ser los que suenen en el programa de esta noche. Y empezamos con uno de mis favoritos, con el músico Alice Cooper, uno de los precursores de lo que se llamó el heavy metal en su momento. Además, es una persona que me cae muy bien. No sé por qué Alice Cooper siempre será también recordado por ser uno de los pioneros al hacer esos shows con esos montajes, ¿no? Esas gallinas decapitadas y, bueno, sillas eléctricas, todo lo que sabéis más o menos si os gusta Alice Cooper. Además, otra cosa que me gusta de él, que me hizo saber y no sentirme mal, porque te guste jugar al golf. Es compatible jugar al golf con ser rockero. Alice Cooper es un fanático del golf, ya lo sabe desde, sí, lo sabe desde hace muchos años, pero sí, sí, realmente es un fanático de este deporte, muchas veces no muy bien entendido o muy bien comprendido. Pues venga, empezamos con Alice Cooper y este No More Mr. Nice Guy, y vamos a escuchar también el que fue otro de sus grandes éxitos, como no, este Billion Dollar Baby, el primer detroitino de la noche, Alice Cooper. sky. If I drop, tell me I'm so scared. De las formaciones que surgieron en Detroit, y es que además no lo pueden negar porque lo dicen bien grande ya en el nombre de la banda. Además, esta formación pues ha sonado casi en los dos últimos programas de Movida en la Cantina. El título del EP Back in the USA, si no me equivoco, es su segundo trabajo, y estamos hablando de NC5, Motor City 5, o los 5 de Motor City, ¿no? En homenaje a la ciudad, una banda que, aunque no tuvo una carrera bastante prolongada, sí que con el tiempo han conseguido el reconocimiento que se merecían. Y además aquí os los puse en estos primeros programas del 2019, cuando hablábamos, por ejemplo, del hard rock, ¿no? Era una de las bandas que mencionamos, y también Grand Funk Railroad, que me parece que también eran de Detroit o de esa zona, ¿no? ¿Y qué más os puedo decir de Detroit? Pues poco más, ¿no? Fue fundada en el año 1700 y poco más o menos por los franceses. Y el significado de la palabra Detroit parece que es ciudad del estrecho. Y vamos a seguir escuchando otro tema, repito, de los NC5, este Looking at You. Vamos allá. When it happened, something snapped inside, made me want to hide. All alone on my own, all alone on my own. I stood up on the stand with my eyes shut tight. Didn't want to see anybody. Feeling happy, having a good time now. Hey, doing all right, doing all right. Doing all right, doing all right. Antes de seguir con el siguiente protagonista, os voy a leer un pequeño texto de un artículo que me encontré hoy precisamente cuando estaba buscando información sobre bandas de Detroit o por qué había surgido en ese espacio de tiempo tantas bandas y tantos artistas interesantes en Michigan, ¿no? Y dice así, el hecho de que bandas, por ejemplo, como MC5 que acabamos de escuchar, y otras parecidas hubieran surgido en Detroit, una ciudad dura y violenta, pragmática de las profundas divisiones en la ciudad americana, también forma parte de un proceso social y cultural largamente fermentado. El estado de Michigan fue uno de los más rápidamente industrializados en los Estados Unidos, aglutinando importantes centros de fábricas, especialmente en lo que respecta al negocio del automóvil y armamento. Esto condujo a una acelerada demanda de mano de obra que hubo que cubrir con muchos emigrantes, tantos interiores, especialmente desde los estados del sur como de otros países. De la noche a la mañana hubo un rápido crecimiento en los núcleos urbanos, los cuales se improvisaron a base de grandes guetos divididos entre la gente de color, los latinos y los blancos de clase baja. Algo produjo una enorme población expuesta a las exigencias de la economía capitalista en pleno auge. A lo largo de finales del siglo XIX y comienzos del XX surgieron todo tipo de conflictos raciales y sociales, provocando en sus extremos una bipolaridad insalvable. por una parte, el surgimiento de un movimiento obrero con tintes revolucionarios que nunca logró cumplir sus objetivos, por el otro, la consolidación de organizaciones extremistas de derechas como el Ku Klux Klan u otras no menos fascistas que hacían el trabajo sucio de los patronos y políticos liberales para mantener a raya al movimiento obrero o más concretamente las ansias de emancipación de negros y latinos. Bueno, y aquí tenemos otro caso de otro detroitino, pero este no es 100%, no es del mismo centro de Detroit, podríamos decirlo así, pero ya sabéis que uno muchas veces no es de donde nace, sino de donde pase. Y curiosamente, nuestro siguiente invitado, Ted Nugent, nació en una localidad cercana a Detroit llamada Redford, Este tema que acabamos de escuchar, este Hey Baby, pertenece al primer LP publicado en solitario por Death Naged en el año 1975. Y algunos de estos músicos siempre serán recordados como chicos malos. ¿Y quién son chicos malos también en Detroit a nivel deportivo? Pues los Detroit de Pistons, que siempre fueron conocidos, sobre todo en la década de los 80, por su dura defensa, como los chicos malos, los bad boys. Llegando a la década de los 60, la situación había cambiado demasiado y la brutalidad policial y la discriminación contra hispanos o negros estaba a la orden del día, aun cuando en 1964 había entrado en vigor el famoso Acta de Derechos Civiles. Pese a esos progresos legislativos, Detroit era una ciudad muy segregada étnica y socialmente. El clima de descontento y violencia era tal que en el verano del año 1967, hace 51 años, tuvo lugar uno de los disturbios más graves que han ocurrido en la historia de los Estados Unidos, con el escalofriante resultado de 43 muertos y más de 2.000 heridos. Pues después de escuchar este Hey Baby de Death Naged, pues vamos a escuchar también otro de sus temas más reconocidos. ¿Por qué decía lo de un chico malo? Hombre, a nivel musical, Death Naged nunca dio precisamente una imagen de ser un chico aposentado. Sabéis que es un fanático defensor de las armas, está en contra completamente de los derechos de los animales y es un cazador nato. Yo he visto reportajes de él, no solamente cazando con escopeta, sino también con arco. Siempre ha sido un defensor de las armas y además es simpatizante de Donald Trump. Lo tiene todo, el bueno de Death Naged. Pero aquí lo que estamos juzgando son sus canciones, son sus temas y sus primeros álbumes, que hay que decirlo que fueron muy buenos. Ya desde hace mucho tiempo Death Naged pues ya no tiene la repercusión en los medios que tenían eso en la década de los 70 y de los 80. Pues venga, vamos a escuchar este otro tema pronunciado más o menos mal, es algo así como Strangled Hood. A ver si puse bien la canción en el vinilo. We'll be right back. gonna die someday. I got news you never got to go. Down Hazen Street, everybody was talking about Henry Swain Club. I decided I'd drop in there that night. When I got there, I said, yeah, people, they was really having a ball. Yes, I know. Get you, Lord. One night I was laying down. I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama, let that boy boogie woogie. It's in him, and it got to come out. And I felt so good. Went on boogie just the same. Vamos a ver, que levante la mano al que le guste el Boogie Chillin' de John Lee Hooker. Bien, ya la podéis bajar, ¿eh? Me imagino que también os usarán los Canned Heat, ¿no? E incluso llegaron a grabar algún LP juntos. John Lee Hooker y los Cane Hit. Perdón, que estoy mirando aquí una cosa en el control. Bueno, porque me estaba saliendo un poco la voz un poco baja. Pues bueno, también John Lee Hooker fue uno de los que se dejó caer en la ciudad de Detroit, aunque él había nacido en el sur de los Estados Unidos, en el Mississippi. Se había trasladado a Memphis a buscarse la vida, luego se trasladó a otras ciudades y acabaría instalándose también en la ciudad de Detroit. Hizo todo tipo de trabajos, el bueno de John Lee Hooker, hasta el poder vivir a jornada completa, digámoslo así, del mundo de la música. Todos esos problemas que había en la ciudad de Detroit, pues por fuerza fueron encontrando también expresión en la música y en la cultura, aunque sea a niveles muy populares. Por ejemplo, desde los años 20, los barrios negros de Detroit acogieron a grandes intérpretes de blues, pero a falta de estudios de grabación terminaban por trasladarse a Chicago para entrar a formar parte de la floreciente escena musical que allí estaba teniendo lugar. Este caso, por ejemplo, es por lo que os he traído a John Lee Hooker. Esta noche estuvo trabajando en Detroit, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, y estaría vinculado al sello de Chicago, BG, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que en Chicago, en Detroit, Chicago también era una ciudad muy industrial, ¿no? Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, en Detroit se instalaron factorías de coches como General Motors, la Ford y la Chrysler, ¿no? Pues venga, después de escuchar este tema, este Boogie Chillin' de John Lee Hooker, vamos a escuchar también el que fue otro de sus grandes pelotazos, otro de sus grandes éxitos, lo que hizo ya a John Lee Hooker ser reconocido en todo el mundo. Down, spread all for your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Ow, ow, ow, ow. I love to see you strut up and down the floor. Talking to me, that baby talk. I like it like that. Oh, walk that talk, walk that talk. You love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Whoa, whoa, whoa, whoa. Boy, talk. Done now. Oh, Otra formación que sería necesario señalar es Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Por su afinidad con el rhythm and blues, Mitch Ryder puede considerarse una especie de Eric Burdon a la americana, también con un fuerte ascendente en la música negra. De hecho, sus inicios fueron en el seno de un grupo soul integrado por músicos negros, pero a causa de la conflictividad racial del momento, el proyecto pues se fue al traste. Mitch Ryder, tanto con los Detroit Wheels como en solitario, se esforzó por hacer una mezcla de soul, rock and roll y pop, obteniendo bastante reconocimiento en la década de los 60. Los Detroit Wheels fueron un perfecto ejemplo de mestizaje musical, donde los ingredientes de música negra y blanca terminan por ser indiferenciables. Por supuesto, este tipo de mixtura se dio en ambas direcciones. No solo los músicos blancos se sintieron fuertemente influidos por lo que estaban haciendo sus epígonos de color. También en la comunidad afroamericana se dieron ejemplos de acercamiento a la música que proliferaba entre los obreros y universitarios blancos, lo que dio lugar a bandas íntegramente negras que tomaron elementos psicodélicos, progresivos o del jazz fusion para enriquecer su sonido, lo que derivó en un cruce de estilos explosivo, por otro lado, inevitable en el tipo de sociedad que se daba en la zona de Michigan. Pues acabamos de escuchar a Mitch Ryder, un gran cantante de soul con una gran voz. Ahí lo comparan, pues eso, con el Eric Burdon español. Ay, perdón, español. ¿Quién sería el Eric Burdon español? Dejar que lo piense. Pues nada, vamos a escuchar también lo que fue otro de los grandes éxitos de Mitch Ryder, pero me dais unos segunditos porque el CD tiene que ir poco a poco, no está para demasiados estreses y muchas veces tenemos problemas a la hora de poder leer las canciones. Simplemente recordarte que son las 12 y 23 minutitos, ya estamos en un nuevo día, día 17 de enero del 2019 y sigues escuchando Radio Crash y Movida en la Cantina, contigo haciéndote compañía hasta la 1:30 de la madrugada. En el programa de esta noche, pues estamos descubriendo o recordando tanto cantantes como formaciones que surgieron en la década de los 60 y de los 70 en la ciudad de Detroit. Pues venga, yo creo que esto ya está listo. Ahí vamos, y el siguiente tema es otro de sus grandes clásicos, ese Devil with a Blue Dress, en el que hacen también una mezcla de ese super clásico Good Golly Miss Molly, Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Jump up, get it. Devil with a blue dress on. Yeah. Devil with a blue dress on. Beep, beep, bye, bye, po-po-bum. Looking mighty now, here she come. Wearing a wig hat and shades to match. Got her high-heeled shoes and an alligator hat. Wearing a pearl and a diamond ring. Got rings that's on a finger, now and everything. Devil with a blue dress on. Everybody's eye. They got to be nervous. They can't say hi. Not too skinny. She's not too fat. She's a real humdinger. And I like to mind that. Devil with a blue red. Blue red. Cause you mean that much to me. You could have told me yourself that you love someone else. Don't you know I heard it through the grapevine? Not much longer would you be mine. Hey, I heard it through the grapevine. And I'm just about to lose my mind. Honey, honey, yeah. The grapevine, not much longer would you be my baby. Otra forma de música, como es el gospel, fue extendiéndose desde el sur gracias a la emigración masiva a estados del norte, como es el caso de Michigan. A partir de los años 30, este estilo, vinculado en un inicio a las prácticas religiosas de la comunidad negra, fue desarrollándose, incorporando elementos más dinámicos provenientes del rhythm and blues, el blues o el jazz, transformándose en una música más rítmica que terminó por trascender las barreras étnicas y acabó por encandilar al público sin distinciones raciales o sociales. Esta nueva música se denominaría soul y sería clave en la creación de la música pop tal y como la entendemos hoy en día, pues fue un ingrediente más en el caldo de cultivo que junto al rock and roll hizo que la industria discográfica norteamericana creciera exponencialmente. Muchas nuevas discográficas fueron surgiendo al calor de este nuevo filón. En lo que respecta a Detroit, la Motown, sin duda alguna, es el sello más importante, o tal vez el único. Fue fundada en el año 1959 y abandonaría la ciudad de Chicago en el año 1975. La Motown fue fundada para consolidar ya la rica actividad musical de la ciudad, exportando al resto del país una serie de músicos y formaciones que fueron inmensamente influyentes en la cultura anglosajona y, por tanto, en el resto del mundo. Acabamos de escuchar a Ben Harper. Ben Harper no es de la época de la Motown, ni mucho menos, es un músico posterior, pero por la voz que tiene, por ser, bueno, de color, es, no sé cómo llamarlo, no es mulato, pero bueno, desde luego tiene una mezcla de sangre Cherokee, sangre negra, bueno, pero bueno, desde luego podría estar perfectamente, o hubiese sido uno de los músicos contratados en nómina por el sello de la Motown. Y lo hemos estado escuchando, pues este clásico, este lo escuché a través de los viñedos, ¿no? Que yo estaba pensando ahora si era un tema que había interpretado, pues uno de los grandes músicos que estuvieron en el sello de la Motown, como es el caso de Marvin Gaye. Ahora estoy dando también, porque este sí que me da miedo, estoy dándole paso a otro CD Y vamos a escuchar también a otra mujer que esta por edad sí que podía haber estado en la Motown al principio de su carrera, una de las grandes voces del soul que ha dado los Estados Unidos, Chaka Khan. Y Chaka Khan pues va a interpretar, este sí, un tema compuesto y cantado por Marvin Gaye, tal vez su tema más conocido, ese What's Going On. Bueno, voy a poner otro, todo esto que estáis escuchando, este repertorio de la Motown, con estos cantantes, pues aquí ya ha sonado alguna vez, la verdad que hacía tiempo que no traía este disco, se llama The Soul Behind the Sound, Standing on the Shadows of Motown, a la sombra de la Motown, la música más allá del sonido, ¿no? Y este es un documental que yo vi, pues ahora, yo qué sé, esto es del 2000, pues tendría casi 15 años, por lo menos, y este documental lo vi en el Festival de Cine de Gijón, y fue de esos documentales que, buah, que lo disfruté como un enano. Es más, luego lo compré en DVD hace tiempo, que hice aquí un especial, ¿no? Y es más o menos, pues eso, la historia de los Funk Brothers. ¿Quién son los Funk Brothers? Algunos ya lo sabéis, ¿no? Otros, como yo, no tenía ni puñetera idea, ¿para qué lo voy a negar? Funk Brothers, The Funk Brothers, fueron los músicos que compusieron y tocaron, bueno, compusieron algunos y tocaron la mayoría de los éxitos de la Motown, ¿eh? Eran músicos a sueldo, contratados, y eso, escribieron algunos de los grandes éxitos de la Motown y tocaron prácticamente en la mayoría de los discos. Y además, está muy bien porque el documental empieza en una tienda de discos en los Estados Unidos, me imagino que sería, claro, Detroit. Hay gente mirando discos y pregunta, oye, ¿conoces el sonido Motown? Hombre, claro. ¿Conoces a Marvin Gaye? Hombre, claro. Va así mencionando más gente. ¿Conoces a Stevie Wonder? Hombre, claro. ¿Jackson 5? También, claro. ¿Sabes quién son los que tocaban en esos discos? Y entonces quedan todos así. Pues no, me has pillado un fuera de juego. Pues eran The Funk Brothers. Repito, si podéis verlo en YouTube, puede ser que esté el documental entero, pues echarle un vistazo porque es una auténtica gozada. Si te gusta sobre todo la historia de la música de los años 60 y 70, y sobre todo la música negra. Pero de todos los artistas que actuaron en este concierto, para recordar a los Funk Brothers, de los muchos que pasaron por los Funk Brothers, hubo un artista en concreto que no conocía, que se llama Joan Osborne, que es una cantante maravillosa de soul, y que luego vamos a poner un grupo que tiene cierta, bueno, cierta no, tiene una conexión con ella bastante interesante. Pues vamos a escuchar a Joan Osborne haciendo una versión que me dejó realmente con la boca abierta de un tema de Jimmy Ruffin, otro músico de la Motown, este What Become of the Broken Hearted. A fliparlo. A fliparlo porque me he confundido. Dejarme dos segunditos, siempre me pasa lo mismo. Ahora sí. We'll be right back. de no conocer que no lo puedo evitar. Cada vez que escucho esta canción, bah, una pasada. Más si la veis, Joan Osborne es una chica así rubita, no muy alta, que parece que no ha roto un plato en su vida, que, y de repente saca ese vozarrón, que es realmente increíble. Pues bueno, hasta aquí ha llegado este pequeño, no sé si llamarlo especial, sobre la gente nacida en la ciudad de Detroit, o que Detroit tuvo algo que ver en su carrera. Y nada, me estoy dando cuenta que esto daría para otro programa con grupos que empezaban de música garaje, ¿sí?, de punk rock. Por ejemplo, se me olvidó Iggy Pop, que sería también otro de los clásicos, ¿no? Pero se me olvidó el disco y ya, mira, ya tengo una excusa para que vuelva a sonar Iggy Pop en el próximo Movida en la Cantina, que es lo que estáis escuchando ahora en Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Y seguimos, vamos a escuchar, os comentaba que Joan Osborne tiene algo que ver con una banda que iba a sonar, son los Grateful Dead, porque esta mujer tuvo una banda durante una temporada, ahora no creo que sigan en activo, pues con algunos miembros que habían quedado tras la disolución de esta formación. O sea, nos pasamos de Michigan, ahí pegado al lago Ontario, y nos vamos a la soleada, a veces, que también hace frío a veces, costa de California. Los Grateful Dead, año 1969, su tercer LP en estudio, con un título así bastante fácil si quieres ser locutor de radio, Ausomosoa. Ah, venga, arranca, por favor. Draw up the door. Estáis ahí, no os habéis marchado, cobardes, ¿eh? Ay, estaba escuchando ese tema y me estaba corchando. Perdona. Estaba acordando, dejar que viva. Me estaba acordando de mi compañero Pedro Menchaca, del programa Vericuetos, que se emite aquí todos los martes en Radio Crash, en el 105 de la FM, a partir de las 11 de la noche. Vericuetos, un programa para abrir vuestra mente en lo que se refiere a ciertos sonidos, ¿no? Y este tema, este What Becomes of the Baby, de los Grateful Dead, pues me ha recordado al programa Vericuetos de Menchaca, que le felicito de nuevo por eso, por esos 300 programas, ¿no? Hombre, estoy seguro que este tema habrá estado influenciado, no sé, a lo mejor por el LSD, por el ácido acetil salicílico. Le habrán echado a alguno de ellos droga en el Colacao, pero bueno, así era la psicodelia, así eran los Grateful Dead, repito, en la década de los 60. Y venga, continuamos, porque estamos de celebración, porque estamos de aniversario y de los grandes. Shut me all night. Now you shook me, baby. You shook me all night long. I know you really, really did, babe. I think you shook me, baby. You shook me all night long. You shook me so. Bueno, esto para después. Me impresionaste, tema de Willie Dixon, incluido en el disco de debut de los Led Zeppelin, año 1969. Se cumplen 50 años de la publicación de este pedazo del EP, desde el primer tema hasta el último tema. Willie Dixon ha sido fundamental, para lo bueno y para lo malo, en la carrera de los Led Zeppelin, ya que no es la única versión que hicieron del gran compositor de blues. Ya sabéis, todavía deben estar a juicio, ¿no? Con Willie Dixon, con la familia, con el abogado, con quien sea, porque hay ciertos temas de Led Zeppelin que son bastante calcados, algunos riffs a temas del bueno de Willie Dixon, y nunca lo quieren reconocer, y yo creo que les compensa más estar en juicios que lo que tendrían que pagar en caso de que reconociesen que esos temas pues eran copiados o no sé, copiados no es la palabra, ¿no? Inspirados, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a dejarle un margen de duda a Jimmy Page, aunque conociéndolo un poco. Tengo que mirar cómo está eso, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor ha llegado a un acuerdo. Pero claro, calculando la cantidad de discos que ha vendido Led Zeppelin, y pues yo me imagino que el bueno de Willie Dixon pues se llevaría un peñizco bastante curioso. Ahora ya no, porque ya falleció hace bastante, sino la familia. Pues esto, el disco de debut de Led Zeppelin. Aquí los tenemos en la contraportada. John Woman, Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones. Ya sabéis, se habían disuelto los Yardbirds, y en el año 1969 Jimmy Page se sacaba de la manga esta formación, que es para muchos la más grande que ha dado en cuestión de rock and roll la música. Según la revista Rolling Stone, que todo el mundo se fija en esas cosas, pues estaba entre las 14 bandas más importantes de todos los tiempos. Esto, para gustos, ya sabéis, colores. Y Jimmy Page, porque es noticia últimamente, seguramente que lo habréis leído. Parece ser que estaba a juicio con el cantante Robbie Williams, porque son vecinos. Robbie Williams quería hacer una piscina en su casa. Jimmy Page no le dejaba porque decía que podía alterar su casa, las vigas, problemas, tal, grietas. Claro, vive en una mansión de esas impresionantes. Y al final parece ser que ha ganado el juicio a Robbie Williams, pero lo mejor de todo es que dicen que para putear al vecino, a Jimmy Page, que le pone música de Black Sabbath, y dicen que incluso sale disfrazado de Robert Plant, pero con barriguita. Pone un colchón dentro para invitar al bueno de Robert Plant. Pero bueno, de ser verdad la noticia es para partirse la caja torácica. Y venga, continuamos. Vamos a poner, después de Me Impresionaste, pues otro de los clásicos temas de Led Zeppelin, en el que cerraba la cara este tema. Ya lo habían interpretado, me parece, en el último disco de los Yardbirds, e incluso os acordáis que os lo puse también siendo interpretado por Jeff Beck en el disco Jeff Beck Through, ¿no? Pues venga, este aturdido y confuso, repito, 50 años de la publicación del primer disco de los Led Zeppelin.

Estaba mirando ahora internet y es que, claro, no me acordaba. Es que le caen a Led Zeppelin por todas partes, ¿eh? Iban a tener un juicio también por plagio en el Stairway to Heaven de un grupo que se llama Taurus, ¿no? Y parece ser que aquí pone: el juicio del caso Led Zeppelin empezará el día 10 de mayo. Un tribunal decidirá si Stairway to Heaven, en el inicio del largo tema, es una copia del Taurus de los Spirit. Yo escuché el inicio del tema en cuestión y es clavado, es calcado. O sea, si se salvan de esa. Pero también, por ejemplo, este Aturdido y Confuso, parece ser que es un tema que compuso un músico, no sé, de folk, que se llama James Holmes, y que había abierto para los Yardbirds. Jimmy Page, cuando hizo los Yardbirds, cuando juntó a los Led Zeppelin, se acordó del tema, él hizo cuatro arreglos, cambió la letra, a su nombre. También, a juicio lo llevó. No, es que le caen por todos lados. Estaba viendo aquí, pues, otras canciones, ¿no? De riff de guitarra. Mira, vamos a investigar un poco y el próximo miércoles escucharemos a los Led Zeppelin y las canciones donde supuestamente se han inspirado, ¿no? Entre paréntesis. Ojo, no han sido solo Led Zeppelin. En el mundo de la música hay infinidad de ellos. Y aquí en España, ¿para qué os vamos a contar? Y venga, continuamos. Son la 1:14 minutitos y vamos a aprovechar ese cuarto de hora que casi nos queda. A gypsy woman told my mother before I was born, got a boy child's coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women's jump and shout, and then the world wanna know what this all about. But you know I'm here, everybody knows I'm here. Got the black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand, and then the world will know the hoochie coochie man. But you know I'm here, yeah. I'm here playing on the hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. On the seventh hour, on the seventh day, on the seventh month, the seven doctors say he was born for good luck that you'll see. I got $700, don't you mess with me, I just know I'm here. Everybody knows I'm here. Bueno, pues aquí teníamos el momento del mano lenta. Ya sabéis que Clapton es el único músico, el único intérprete que suena en todos los programas de Movida en la Cantina, que es lo que estás escuchando ahora. Y después de este superclásico de Muddy Waters, que venía incluido en ese LP publicado en el año 1995, más o menos, From the Crate, vamos a escuchar otro de mis temas preferidos. Ya sabes que este disco es un homenaje a todos sus ídolos en el blues. Él siempre dijo que este disco tal vez lo tendría que haber grabado después de haber dejado a los Blues Breakers de John Mayall. Y el tema que va a interpretar es ese File on Years. ¿Recordáis? Ahora cuestión de un mes, cuando os había puesto, joder, otra vez agua. Bueno, luego, os había puesto ese disco de Eddie Boy con Peter Green, que se llama, era, sí, bueno, uno de los temas que interpretaba es el File on Years, que es el tema por el que siempre ha sido recordado el pianista Eddie Boy. Y contaba un poco la historia, la repito, de ese hombre que decía a Dios que, bueno, que su mujer o la pareja con la que había compartido vida y casa durante 5 años que le había echado, y él no sabía por qué, porque siempre se había portado muy bien, había sido muy trabajador, le había dado todo el dinero, todo lo que le pedía, iba directo a casa, vamos, y que le había echado. Pero él decía que, ay, señor, que la próxima vez ya sé yo cómo hacerlo mejor, ¿no? Ya no me pasará ninguna vez más. Pues venga, vamos a escuchar, repito, a este File on Years interpretado de una manera increíble por el mano lenta. Just what I'm talking about. Have you ever been mistreated? You know just what I'm talking about. I worked 5 long years for one woman. Put me out. I got a job in a steel mill, shucking steel like a slave. 5 long years every Friday I come straight to home with a home I pay. Have you ever been mistreated? Just what I'm talking about. I worked 5 long years for one woman. She had a nerve to put me out. We'll be right back. finally learned my lesson. Should a long time ago. The next woman that I marry, she gonna work and bring me the gold. Have you ever been mistreated? You know just what I'm talking about. It's a one woman. She had the nerve. She had the nerve. She had the nerve. She had the nerve to put me out. People think I'm a square, cause I don't do what they do. I give it up whiskey and beer and wine too. I don't do cocaine, I don't smoke reefers or hash. But I get my kicks when I feel cold cash. I want some money, I don't mean nickels and dimes. Just bring me lots and lots of money and let me count those dollar signs. I used to do all those things I mentioned to you. I drank and I smoked and chased women too. I had a few laughs, I had a few thrills, but I found out pretty quick it wasn't paying my bills. I want some money, I'm talking dollars and cents. I want a bankroll of pictures of all those dead presidents. Zeros, you know what I mean. I want some money, that good folding stuff. I want stacks and piles of money, cause too much ain't enough. Life ain't about getting high or chasing a skirt, but sometimes it's fun when no one get hurt. But now there's only one thing to help you make it through each day. That's having something to spend and having money to pay. I want some money, I like my pockets full of dough. I want to fill my bank account, sit back and watch it grow. Pues precisamente el armonicista que tuvo Eric Clapton en el trabajo anterior, en el From the Crate, es el autor de esta canción. Este Money es Jerry Portnoy, que ha colaborado con Eric Clapton en varias giras y en algún que otro disco. Pues este disco es de la legendaria blues band, se llama Red Hot and Blue, fue publicado a mediados de los años 80 y es una formación de auténtico lujo, no lo digo yo. Python Perkins al piano, Jerry Portnoy, el mencionado, a la armónica. Calvin Joss al bajo. Calvin Joss, si no me equivoco, era el que estaba ya con Paul Butterfield allá por la década de los 60, ¿no? Y luego, un invitado de lujo, el guitarrista Duke Robillard, que estuvo con Muddy Waters, si no me equivoco. Pues venga, vamos a escuchar el siguiente tema, que me queda muy poquito, este Crazy About That Thing. Sister Sue, I even tried to make it with the dear old mother too. cause I'm crazy. Yes, I'm crazy about that thing. If I could get some of your good loving, Lord, I would do most anything. Her husband tried to shoot me. Her brother cut me with a knife. Her dear old daddy tried to even rob me of my life. Cause I'm crazy. Yes, I'm crazy about that thing. If I could get some of your good loving, Lord, I would do most anything. Y con la legendaria Blues Band vamos a dar por finalizado el programa de esta noche aquí en Movida en la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Un programa que estuvo dedicado en su mayoría a los detroitinos. ¿Qué eran los detroitinos? Pues esos, los que habían nacido en Detroit o habían tenido su carrera en esa ciudad del estado de Michigan. Algunos de esos chicos malos eran, por ejemplo, Alice Cooper, fueron también NC5, fueron también, como no, el guitarrista Ted Nugent. También hubo momentos para escuchar un poco de música más negra, como el blues de Johnny Hooker o el soul de Mitch Ryder, y como no también, hablando de soul, recordar a la Motown, aquel sello histórico surgido en la ciudad de Detroit y que luego más tarde se trasladaría a la ciudad de Los Ángeles. Es